abismo, caída libre hacia el límite del metal. Ya. Estamos en el abismo. Estamos en el abismo. Hoy me dejaron en el abismo, chiquillos. Sí, nos acompaña ahí todo el. Pero todo se arregla. Descenso. Todo se arregla. Lo que se debe, se paga. Como en el infierno. Sí. Hoy igual espero que le hayan gustado en el bloque anterior los sí. temas. Bueno. Increíble las baladas. ¿Eh? Bueno, ahí escuchamos. Bien, no, chido. Está súper bien, buga. Mira, vamos a ahora seguir con nosotros aquí escuchando más heavy rock, heavy shit y todo. Y en todo caso, ni la me quedo feliz. Para la gente que no conoce este bloque, ¿cachai? Se dedica como a todo lo que es la música que no calza tanto en el death metal, en el metal más duro, pero que está en esta zona media ambigua de lo que es el metal y que a ver, a lo que los 90 le llamaban alternativo. No, heavy metal acá. Igual no, el aquí va como metal, heavy metal, el metal progresivo. Ah, ¿sabes? Okay. Igual siempre no me dejan poner la alternativa. No. Cacho, una ahora vez fui a ver una sala de metalero, weón, y atrás del ampli se estaba moviendo, weón. No quiero borrar el ampli, weón. Una banda metalera, no me acuerdo cómo se llama. Y decía atrás del ampli corre una weón, un ampli que no movía hacia caleta. Y atrás decía, a la alternativa le gusta la tula. Metalero, weón. Claro. Sí. Es que lo saqué a colación el tema de los 90, porque ponte tú. A mí hay una banda que me gusta mucho, es Primus. Que vienen ahora la cosa. Gran banda, po. Gran banda. Y caí en la casilla como, de claro. Alternativo. Pero, claro. Intivido. ¿Y quién es eso? ¿Qué podría poner la vibración? Esa guan traía al directo en el abismo. Pero ahí había un guan de Possessed, eso es lo más cuático. ¿Qué? ¿Grabaste Possessed, weón? Sí, pues, weón. Oye, pero el. ¿Cómo se llama el vocalista? ¿El Claypool? No, el vocalista de Possessed. Que tiene el apellido latino. Sí, pues. Espérate. Oh, sí, pues. Pueden llamarnos tiene ahora, Susan. Calma. Si tiene un nombre. Si, si, ver, si como, tiene, como un telefónico. Si tiene ese nombre latino, sí, pues. Ah, bueno. Y está en silla de ruedas. Bueno, eso, bueno. Está en silla de ruedas. De apellido Hopkins, ¿no? No. Bueno, ese weón. Lo tengo en la punta de la lengua, bueno. Después pero sé que Possessed es una banda. Possessed es. Bueno, yo creo que el Seven Churches es uno de los mejores discos de la época, weón. Anda. Claro, tiene toda esa volada que el weón, el cantante, se hace mierda gritando. Ese weón está cantando, ese weón está gritando, está haciendo mierda. O sea, yo cacho, está quedando afónico en la weá. Jeff Becerra. Jeff Becerra, vamos, perro, bien, bien. Sacó aplauso. Y el oye, salud por eso. Salud por esa weá. Sí, hagamos eso. Oye, salud, weón. Robarte tu ropa. Oye, van a tener que empezar a traer auspiciadores a Miguel Torres ya, la Viña La Rosa. Hay que agradecer. Acompañan. No, no, Fernando Cuea. Ese es el verdadero auspiciador. Claro. De bajo, weón. Viejo, te quiero, weón. No, increíble, weón. Bueno, Benito. Oye, si no hubiera sido por el vino, yo no vengo. No. Oye, pues ya, pues, weón. El primer tema del abismo, ya que nos dimos cada vuelta para definirlo. Sergio trajo. Ya, acá van a quedar para adentro. Me imagino, weón. Oye, a ver, sorpréndenos de nuevo por cuarta vez. Sorpréndenos. ¿Alguien se acuerda de Dokken? ¿Sí? Ya que tenían un guitarrista que era demasiado metalero como para una banda tan mamona. Sí, pero yo te digo que Dokken no estaba en mi colección. Te digo el tiro, Dokken no estaba. No, así siendo yo creo que de los cuatro es el único que escuchaba Dokken. Así que dices, no, yo tenía un disco antes, claro. Que yo. Ah, sí, pero sí, me lo regalaron. Y tenía la espalda y bueno, claro. Una de las grandes peleas de esa banda era que el George Lynch, que era el guitarrista, quería hacer de Dokken una cosa más Judas Priest. Y el Don Dokken quería hacer una weá más con Jovi. Y los weones nunca se fueron por una línea y telonearon a Acept y después telonearon a Bon Jovi. O sea, entonces nunca cacharon para qué público apuntar. Y por ello nunca se pegaron el salto de banda telonera a banda headliner. Así, yeah. Y bueno, la gran gira que lograron fue, aparte, telonear a Judas Priest en la gira del Defenders of the Faith.

a quien 6ix9ine le dice. Les pagó royalties. Claro, 9ine le dijo, bueno, gracias, weón. Listo. Listo. Vamos a hacer un tiro a lo siguiente, que viene Scorpio. Ah, sí. Están tocando en este momento. En este momento están tocando, te he acabado de ver la foto. Scorpion está tocando en este momento y yo estoy acá sentado haciendo heavy shit. Con la y te sientes mal y estáis sufriendo. Sí, no he hablado mucho, bueno, estoy piolita. No, no, sí, bueno, de partida las lucas mandan. Y... Antaño sufre. Ojo, no, bueno, no, no, no, no, no, si uno tiene que ponerse en el límite y decir, bueno, qué tan fanático y qué tan poser, ¿cachai? Para ir y echarse las lucas, que por lo menos quedan unas pocas entradas, weón. Y si yo, weón, la verdad de las cosas, weón, un caso soy fanático del Blackout, weón. Y para mira, yo te, puedo, yo te puedo dar dos datos de trivia, o sea, el tema de las lucas. Dice, mira, el tema de las lucas en los conciertos ahora ha sido un tema que estaba en el tapete por sí. Toda la sobrecarga de sí, conciertos sí. Que hemos tenido. Y aparte, súmale post-terremoto, la weón. No, en mi caso, una weón más sencilla que me puta que necesito comprarme una guitarra. Y, claro. Y me robaron no, la mía, entonces. Ya, pero mira, lo que me digo, estoy cardiendo les quiero decir, les quiero contar dato trivia que todas las entradas más caras de Luis Miguel ya están todas vendidas. En fondo, oye, pero Luis Miguel ni importa que entrada sea cara, le gusta. Sí. Le gusta. O sea, weón, si los weones que organizan los conciertos piensan en esa weá, y lo peor de todo es que hay 200 weones que se pelean por la entrada. Más porque hay un nicho ahí de mercado. Estamos hasta el pico, weón. Vamos a estar mamándonos esas entradas carísimas. Muchas no, décadas, este año se dio un boom así increíble y ya se está preparando para que, weón, Chile históricamente es una de las naciones con las entradas más caras de Sudamérica, weón. Ojo, mundo. Si en Europa somos mira, pero el problema está en el consumidor y las productoras, weón. Porque, sí, pues, weón. Mira, es culpa de las productoras. Tienes que estar a nivel, weón. O sea, mira, si tú sacas un disco bueno, toca ir a un festival. Si tú sacas un disco bueno que merezca una gira, toca ir solo. Así se mueve el mercado del resto del mundo, ¿cierto? Ahora cualquier weón llega y aquí puede cerrar cualquier recinto y va a haber gente que no. Porque las reglas de negocio para el mercado están las facilidades para que la gente la haga. Quizás las personas que compraron el chat, no digo que todos, ¿cachai? Que paguen 240 lucas por el chat, bueno, la van a hacer 58.000 fotos y la van a hacer igual. Pero el problema es que cuando nosotros queremos escuchar weas de calidad, ¿cachai? Queremos escuchar, no sé, pues, wean, un festival o cualquier wea, los weones, las productoras tienen la libertad de cambiarte el local, de cambiarte los precios. Yo nunca olvidé a la gente que iba a ver el último recital de Faith No More y compraron todos la entrada, wean, y les tiraron otra fecha. Qué absurdo, yo entonces, solo con los no, culeros, esa persona dijo, oh, no fui a ver el último recital, fui a ver el penúltimo. Más chancha. Claro, porque el último fue que la fecha que pusieron después. Mira, no es una chancha, weón. Bueno, es una película. No es una chancha, weón. Ya, bueno. Weón. Oye, espérate, después de Scorpion, porque partió toda esta mierda, weón, porque íbamos a tocar Scorpion. Ojo. Ajá. Después de Scorpion viene Alice in Chains. Bien. Siempre. Ay, yo traje las dos weón. Sí, weón. Siempre. Todavía no digo ni cuál de Scorpion. No es Wind of Change. De Rise on Rock, del último disco, increíble, ahí me gustó esta canción dentro de las varias del nuevo disco que me sorprendió. Disco, ojo, 2010 de Scorpion, cuando Chacala todo pico, weón. Y no, y Matías Jabs está impeque, weón. Ah, está sí, invocada. Está hecho una fiera. Está como quiere. Está como quiere. Las caras que pone el video del último vlog. Uy, weón. Eso está en el ranking con Paul Stanley, su maravilloso. Comiendo calugón. Oye, en todo caso, chequeen en YouTube el MTV Icon, el Wolf, cantado por Phil Anselmo. Sí, lo vi. Excelente. Eso está muy excelente. Ay, no me cacho de la Oscar. Bueno, Phil Anselmo cantando Wolf con Alice in Chains, dedicado a Allen Stanley bueno, y a muy bueno. Tim Impactar. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Algo más chacal todavía. Muy bueno. Vean a Patrick Lachman, el que era de Damage Plan, en el ¿ya? concierto de las víctimas del tsunami. Ese weón iba a ser el vocalista de Alice in Chains originalmente. Y Gantrell, un weón muy bueno. ¿Qué es de la hora? Está vendiendo pelotitas del mundial. Y... No, sí, creo que está en una. Está tocando una banda con un batero de Anzis, creo. Mira, ¿sabes qué? Creo que está en una weá un poquito más relevante, weón. Ya. Mira. Creo que. Seco. Mira, no. Y ese weón toca con Halford, weón. Bueno. De hecho, yo le estreché la mano al weón. Claro, no, y el weón, bueno, y Damage Plan, weón. Y con Halford. Yo tuve la mala wea de ir a comprarme el disco de Damage Plan justo cuando murió Dimebag, así que.

sleep so well.